nació este son en un largo camino en campos de mi valle. Nació del alma del juglar sencillo y su viejo acordeón, y de la tierra que lo vio crecer y por cantar historias deja un legado inmenso en la sabiduría de esta gran región. Este paseo es hijo de la sangre de las dinastías, con la cadencia del guatapurí y el jornalero fiel. Nació del indio que venera a Dios desde su ranchería, y de la melodía que te trae la sierra y la mía flor de piel. Cuatro aires que respira mi acordeón, ya son 50 años, festival de la leyenda, la tradición más bella con orgullo y con amor. Cuatro aires que respira mi acordeón, cuatro aires de mi tierra y mi folclor, un merengue, una puya, este paseo y ese sol. Vive el vallenato que me alegra el corazón. Concha Molina, Rey de Reyes 1997. ¡Uy! ¡Reuy! Es un niño que añora cantarle al mundo, humilde genio que crece y que logra volverse rey, de celebrar tragos de amistad en noches de parranda, de aquel que vive en el extranjero y sueña volver. Este homenaje sentido a los que se nos han marchado, jamás se van, pues en melodías vuelven también. Esa casica que allá en el cielo da bendiciones, y de papá con Rafa Orozco que allá nos ven. Cuatro aires que respira mi acordeón, cuatro aires de mi tierra y mi folclor. Celebra el mundo entero el festival de la leyenda, la tradición más bella con orgullo y con amor. Cuatro aires que respira mi acordeón, cuatro aires de mi tierra y mi folclor. Este merengue, una puya, ese paseo y ese son. Que vive el vallenato que me alegra el corazón. Hugo Carlos Granados, Rey de Reyes 2007. ¡Puya! ¡Puya! Y que el mar que se ponga de pie. Cuatro aires del vallenato, Emiliano y Tobias Pumarejo, Coño Sala y Lorenzo Morales, Luis Enrique Martínez y Calisto, Juancho Polo en aires celestiales, y que el parque se ponga de pie.